pasa también, ¿ah? Es que hay personas que no son volubles al impacto. ¿Podría repetir una buena? Ahí vea usted. Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes, contadores. Sí. Mire, necesito una asesoría de obviamente de contador, de contaduría. Sí. Porque tengo un litigio con un socio, porque vamos a cerrar la sociedad. Ya. Este cantante no sale hace tiempo ya. Entonces, ha salido, pero ya no está en sociedad ya. Ya. Entonces, yo quiero saber si yo llevo al cantante solo, al solista, el intérprete va al escenario. ¿Qué pasa con el aparataje técnico? ¿Debo llevarlo yo? Micrófono, las salidas de audio, la mesa de sonido, la iluminación, ¿o eso lo pone el restaurante? Como usted me dice, usted va a pensar, usted para, me dice para, usted me explica que tiene un socio, ¿no es cierto? Claro. Y ese socio, que me, la última parte yo no entiendo, porque, o sea, no entendí porque usted me dice que, me pregunta si, las cosas que usted, para prestar un servicio, lo que le están, lo que usted tendría que poner, ¿o no? No sé si no logré entender bien lo que usted, la actividad suya. Ya, mire, vamos a recetar doble dosis ahora. Vamos a tomar Valpax por la mañana, un Tensodox en la noche, que se acerca el sueño. Y yo creo que si vienen 2 semanas ya podríamos ver si operamos. Pero hay que dar 2 semanas más de plazo. Porque hay un problema ahí en la coordinación de la palabra, en el mensaje que llega de la cesera y sale por la boca. Falta fluidez. Así que lo espero para hacerle la receta, y en 2 semanas vemos. Yo creo que le va a ir muy bien. Que esté muy bien, ¿ah? ¿Le parece? Aspira Rock. Rock, rock and roll pega duro.